Ahora vamos a hablar. Entonces vamos a hablar en nosotros, nunca en personal, porque apostamos por lo colectivo en todo espacio. Entonces, como que lo colectivo y lo personal se torna político. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos vamos a contradecir, porque yo hablo de unas cosas y el de otras, ¿no? A lo mejor hay contradicciones, pero lo que queremos enfatizar es que la contradicción no es mala, es buena. Y es lo que mueve el espíritu de los pueblos y de las luchas. Mi nombre es Aitor. Vivo en México, aunque nací en otro sitio. Y milito en un colectivo, pues que es plural, que utiliza el derecho como una herramienta de lucha social, ¿no? Y la manera de lucha es, pues, es investigando desde la academia y también acompañando algunos procesos de resistencia contra megaproyectos. Bueno, mi nombre es Daniel, también vivo en México, nací en otro sitio, y estoy en el mismo espacio de derecho crítico, radar, de acompañamiento y investigación. Acompañamiento de procesos de resistencia desde el derecho y investigación en el mismo sentido. Mi nombre es Jorge Peláez, también nací en otro sitio, pero vivo en México y muy contento de vivir aquí. Pertenezco también al colectivo Radar, ahí hacemos... discutimos, es un espacio de discusión crítica sobre el derecho, pero también de acompañamientos de movimientos, ¿no? En temas sobre todo de derechos humanos y derechos sociales. Y también imparto docencia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, ahora sí podría alguien contarnos como cuál fue el objetivo de venir acá en estas brigadas. Sí, el objetivo al plantearnos venir en las brigadas es la situación que se vive en la región por las concesiones de empresas mineras, ¿no? La región, recién en noviembre de 2010 nos enteramos de que se estaban concesionando espacios del territorio de la policía comunitaria a empresas mineras canadienses e inglesas, ¿no? Al saber esto, la organización, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, pues trató de contactar con personas, con grupos, con colectivos que fueran solidarios con el movimiento y que pudieran buscar información, acercarse a la problemática, ¿no? Así nos acercamos a trabajar un poco más de cerca con la policomunitaria y así surgió la idea de acompañar a estas brigadas que se estaban organizando para apoyo en la montaña. Y decidimos que era muy oportuno apoyar el trabajo que se ha estado haciendo acá por Tlachinolan, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, en cuanto a dar información. Ellos han hecho un trabajo muy importante de acompañamiento dentro de este proceso de la minera y nosotros decidimos como colectivo apoyar todo ese esfuerzo llevando talleres informativos, sobre todo para que de comunidad en comunidad se conozca cuál es la problemática de la minera, sepan las consecuencias de la minera, sepan sobre todo cómo otros pueblos se han organizado y sobre todo la información que tenemos, lo que sabemos, compartirlo con los compañeros para poder encontrar juntos solución a un problema que es de todos, no solo de ellos, ¿no? Porque el aire, como hemos dicho en estos días en los talleres, el aire lo respiramos todos, el agua es la misma que llega aquí, es la que llega allá, es decir, la tierra y la naturaleza y lo que pasa con ella es un problema común. ¿Podrían explicar más alguien como la dinámica de estos talleres? Bueno, yo quería explicar que, o sea, esto es hacia afuera, ¿no? Pero hacia adentro yo entiendo que este tipo de trabajo, es decir, trabajar con el derecho y tratar de afrontar el derecho crítico, parte de una contradicción que tenemos toda la gente que estamos con estos temas de derecho y toda la gente que estamos en la academia, y es que nos sentimos mal con nuestra vida burguesa y tenemos un resentimiento y un sentimiento de culpa muy grande, ¿no? Y también pues el darnos cuenta de que este campo de estudio, que es el derecho, pues ver que es un instrumento del Estado represivo y totalmente traidor. Entonces pues se empezó a conformar un grupo de estudio que ya tiene varios años Y poco a poco pues se ha ido politizando, ¿no? Primero partió desde esquemas así más de crítica conceptual al derecho y la gente pues poco a poco se ha ido concientizando y ha ido sumándose a procesos de resistencia. ¿Por qué estamos aquí? O sea, la verdad es que yo de las brigadas no tenía ni idea, ¿no? Siempre las he considerado un acto de asistencialismo y de ONGerismo, ¿no? Pero claro que una vez aquí pues uno ve que es un espacio pues para conocer el territorio, para resolver nuestras contradicciones internas, ¿no? Para ver cómo. Bueno, no para ver, sino para. ¿Cómo lo dirías tú, Dani? Todo esto, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? O sea, porque sabemos que el mundo está hecho una mierda, ¿no? Que nuestra manera de vivir es malvada, que lo que estudiamos es privilegiado, que partimos de una mentalidad burguesa y supongo que venimos aquí a curarnos, ¿no? O sea, no venimos aquí a ayudar, sino a que nos ayuden. Sea, ayer me comentaba Dani, ¿no? Como dice, me decía Dani. Sí, desde pequeño siempre pensaba que, las ONGs que van a estos sitios que están en situaciones conflictivas no van a ayudar, sino a ser ayudados porque ellos están enfermos y así curan parte de esa culpa que tienen, ¿no? De ese resentimiento que tienen contra sí mismos. Realmente todos somos de extracción burguesa, ¿no? En este colectivo. De hecho, la mayor parte de la gente, a pesar de que estamos en México, es blanca, ¿no? Menos una que es de origen chinanteca, el resto son blancos, pero vamos, blanquísimos, ¿no? Es sorprendente, ¿no? En México. Pero bueno, fíjate, hay una cosa que decía más que era la postura de clase, pues aquí nos hemos puesto del lado de la gente que está sufriendo las arremetidas del capitalismo mundial. Nos reímos porque es que si no nos reímos de nosotros mismos y de nuestra desvergüenza viniendo a estos sitios, pues. Porque estamos hablando al lado de una computadora, estamos hablando de una grabadora en un sitio donde no tienen hornos ni instrumentos de cocina, traemos comida de fuera en latas, aquí no comen más que dos ingredientes generalmente, en muy poca cantidad. Es decir, o sea, esto que estamos haciendo ahora mismo no está bien, ¿no? No está bien bajo ningún punto de vista. Pero bueno, algún gesto ha habido positivo, desde luego. O sea, conocer. Y que la gente de aquí sepa que fuera también hay gente que está interesada, eso es de lo más importante. Sobre eso, es decir, ¿qué venimos a hacer? ¿No? Venimos simplemente, yo tengo una postura un poco menos pesimista, ¿no? Yo creo que uno no puede intentar vivir una vida que no es la que uno vive, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, uno creo que lo que tiene que hacer es, viendo este mundo de mierda, como dice Aitor, en el que uno vive, la postura que uno debe tener es qué uno puede hacer para no aliviar ni nada de eso, sino para comprometerse con tratar de tener un mundo que no sea este mundo de mierda, ¿no? Entonces, yo creo que la visita acá parte de ese compromiso, ¿no? Un compromiso que no intenta ser asistencialista, un compromiso que no intenta ser paternalista, como muchas formas que se ha tratado de limpiar la conciencia. Yo no creo, desde mi punto de vista, que nuestro objetivo aquí sea limpiar la conciencia, sino simplemente cuando uno ve cómo todo se cae a pedazos, uno. Pues lo mínimo que dice es que uno tiene que estar ahí para recoger los pedazos por lo menos y ver cómo armarlos, ¿no? O cómo ayudar a armarlos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el objetivo del que estamos acá, porque otra respuesta ante esto sería o la complacencia o el cinismo, ¿no? Y yo personalmente, yo Jorge, renuncio a ser cínico, ¿no? Entonces, por eso estamos acá, ¿no? Porque creemos que es importante llevar la información, creemos que es importante que los que siempre mienten, es decir, el Estado, las mineras, no puedan mentir por lo menos con impunidad, o por lo menos que sean los únicos que puedan dar su versión. Es importante que otros tengan la versión de el despojo, que otros tengan la versión de todas las cosas que pasan, ¿no? Y entonces, por eso creo que estamos acá. Jorge, yo creo que has sacado ahora mismo lo más importante de todo, es que pese a que haya contradicción, ¿no? Como decía, hay contradicción, pero en el seno del pueblo. Es decir, aquí Jorge ha trazado una cosa muy clara, que tenemos visiones diferentes, pero que hay un nosotros, y que este nosotros se extiende también a la gente que está siendo explotado, donde quieren devastar territorios. Y con ellos pretendemos construir un nosotros, y de ellos aprendemos lo que es construir un común, ¿no? O sea, el primer paso es el nosotros, luego está lo común, luego no sabemos qué puede venir. O sea, tras la revolución que se genera con el nosotros fuerte y el común politizado, de ahí tiene que salir algo. Realmente venimos también a aprender eso, ¿no? O sea, como proyecto de investigación venimos a ver cómo se relacionan los pueblos con su territorio. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente desterritorializada, gente de ciudad. Gente que sabe que este mundo va a ser regular, pero no sabemos hacia dónde orientarlo, ¿no? No sé. O sea, como que vemos muchas cosas muy interesantes en procesos de justicia comunitaria, como es el de la crack, ¿no? Todo un sistema de justicia que sería el sueño de cualquier teórico del derecho crítico, sería haberse imaginado esto. No, realmente sí, ¿no? O sea, desde incluso Beccaria, ¿no? Cuando hacía una crítica al derecho penal, ya le hubiese gustado a él ver lo que era el funcionamiento de la aplicación de justicia aquí. Y aquí se ha conseguido a través de la praxis, ¿no? Más allá de los teóricos que dicen que hay que aunar teoría y praxis, pues aquí se hace y no se reflexiona sobre eso, sino que se practica y luego, bueno, luego venimos aquí a ver cómo podemos aprender a apoyar y sostenerlo. ¿Cuáles son los temas específicos que se tratan en esos talleres? Y después igual compartir como la experiencia en los lugares que han estado. Bueno, mira, yo antes de hablarte de los temas, te voy a decir cómo es que lo damos. A mí me gustan mucho los talleres que estamos dando y en general los que da Radar, porque no pretendemos decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas ni nada por el estilo, bueno, que han sido casi siempre las políticas asistencialistas, incluso de corte izquierdista, ¿no? Con una vanguardia y todo ese tipo de funcionamiento. Entonces, realmente traemos herramientas de un sistema jurídico colonial que es el derecho positivo, y tratamos de ofrecer vías en las que revertir ese sistema que casi siempre ha sido represor para los pueblos en herramienta de emancipación. Entonces, eso se ha podido dar en varios espacios en el mundo y en varios movimientos, y la ilusión nuestra es compartirlo con otros pueblos que se encuentran en esa tesitura de que llega una minera, de que llega una petrolera, que pueden destrozar su territorio, y bueno, y no solo en medio ambiente, también en otros casos, para que ellos mismos se puedan apropiar de esas herramientas y llevarlas a cabo. Entonces, por eso me gusta mucho, no considero que sea una cuestión muy intrusiva ni otro tipo de actividades que la cooperación pues sí que hace, ¿no? Es como darles una ilusión de vida que realmente no tienen acceso a ella. Aquí damos una herramienta para que puedan continuar con las formas de vida que ellos ya tienen, porque se las quieren quitar. Y bueno, no sé si Jorge quieres comentar un poco en concreto estos talleres. Sí, los talleres, como decíamos al principio, están diseñados básicamente para dar información, ¿no? Tratamos precisamente, como hay una barrera muy fuerte para poder comunicar en estos espacios, que es la barrera del idioma, ¿no? Desde el principio, desde que lo concebimos, pensamos que el poder de la imagen quizás iba a ser lo esencial en el taller. Entonces concebimos el taller con dos partes, ¿no? Una primera parte donde se explicara qué es la minería a cielo abierto. Es decir, qué daños produce la minería a cielo abierto, tanto a la naturaleza, como al tejido social, como a la salud. Y una segunda parte donde se hablara, bueno, ya sabemos qué hace la minera, ¿no? ¿Qué hace la minería? ¿Qué ha provocado en otros países, en otros lugares? Vamos a ver entonces qué han hecho los pueblos o qué pueden hacer los pueblos para revertir o para luchar por lo menos con el problema de la minería. Entonces, en la primera parte, es una pequeña exposición sobre el tema donde se aborda sobre todo una primera pregunta, que es ¿por qué estamos nosotros aquí? ¿No? ¿Por qué nos importa a nosotros? Es decir, como decía Aitor al principio, es decir, blancos, de ciudad, ¿qué hacemos aquí? ¿No? ¿Qué hacemos con ustedes aquí? Entonces, y esa era la pregunta motivante del ¿por qué estamos aquí? ¿No? ¿Por qué? Porque pues, la tierra es la misma, el mundo es el mismo y los problemas son los mismos en todos lados. Y por eso estamos aquí, porque queremos compartir lo que sabemos, lo que conocemos con ustedes y aprender también de sus experiencias. Entonces, a partir de ahí explicamos qué es la minería a cielo abierto, qué daños produce. Explicamos también cómo es el proceso en el que llega la minería, en el que obtiene la concesión, por qué en México es tan fácil tener una concesión minera, porque hay una ley minera hecha al modo de los empresarios, donde los pueblos no cuentan, o donde cuentan simplemente como una burla. La ley dice que los pueblos indígenas tendrán derecho preferente si se pide una concesión a que se le dé la concesión. Lo que pasa es que, ¿con qué recursos cuenta un pueblo indígena? ¿Para explotar o para presentar una concesión, ¿no? Porque esos juegos tiene la norma también, ¿no? Entonces partimos de una norma que es una norma del despojo y explicamos cómo a partir de ahí se da el despojo, donde los estados apenas pagan por la concesión, ¿no? Y donde explotan el mineral, dejan todo destruido, dejan el cerro talado, dejan el agua contaminada. Luego ellos siempre dicen que no, ellos dicen que luego hacen transferencia de trabajo, que a la comunidad le va a ir mejor, que luego prácticamente dicen que luego volvemos a plantar los árboles que quitamos del cerro, ¿no? Eso es lo primero que explicamos y lo soportamos con un documental muy interesante producido en Guatemala sobre el problema de la minería en Centroamérica. El documental se llama El Oro o la Vida, un documental hermoso, muy didáctico, que la verdad todo el que esté oyendo les recomiendo que lo busquen, que lo consigan, porque es un documental muy humano muy didáctico además, y que además que lo vean con mucha tranquilidad, porque da mucho enojo ver lo que pasa en ese documental, ¿no? Pero por eso mismo pensamos que podía ser un instrumento muy útil. ¿Por qué? Porque está situado en comunidades indígenas en Guatemala, en gente sencilla, gente igual que la gente que podemos encontrar en cualquiera de estos pueblos donde se está consumando el despojo, ¿no? Y entonces, esa es la primera parte, ¿no? Presentamos la mitad del documental. Luego vamos a la segunda parte donde explicamos qué es el derecho de los pueblos y cómo los pueblos se pueden organizar para enfrentar el problema minero. No resolverlo, porque la verdad es muy triste cuando uno ve el documental y ve otras experiencias, realmente el poder y la fuerza que tienen hoy las transnacionales mineras es un poder brutal, es decir, no hay quien las pare. Y cuando las paran, pararlas causa muertos y muchos, ¿no? Por el sicariato que manejan, por muchos otros aspectos. Pero lo que intentamos mostrar es qué puede hacer el pueblo para intentar enfrentar el problema minero, ¿no? Sobre todo con una arma muy fuerte, que es una discusión muy fuerte que se ha dado en el seno del colectivo Radar, y es que cuando los pueblos utilizan el derecho, o más bien, los pueblos tienen que utilizar el derecho, porque lo que hacen es porque lo que hacen no es ilegal. El gobierno siempre intenta criminalizar cuando el pueblo protesta, pero cuando el pueblo protesta defendiendo su tierra, defendiendo su bosque, defendiendo su río, defendiendo su pueblo, su cultura, lo que está haciendo es defender un derecho, ¿no? Nosotros insistimos mucho en eso, es decir, lo que se hizo en San Salvador Atenco siempre fue defender un derecho, pero el gobierno siempre quiere criminalizar. Sí, lo que hacen los pueblos cuando se organizan es defender derechos. Y es muy importante que los pueblos luchen por esos derechos. Entonces, que no luchan porque uno se los diga, siempre lo han hecho, ¿no? Entonces, eso hacemos en la segunda parte. Y luego lo orientamos a que vean la segunda parte del documental, donde se ilustra con otros movimientos en Guatemala, en Honduras, cómo ha sido el proceso de defensa de lucha de la minera, haciendo énfasis en el derecho a la consulta y la importancia de que el derecho a la consulta sea un arma, una estrategia de lucha de los pueblos por el respeto a su autonomía y a su territorio. ¿Y como cuál ha sido la experiencia que han tenido en esas comunidades que han visitado? Uy, la experiencia, o sea, ha sido muy compleja. O sea, la barrera idiomática ha sido la principal, ¿no? O sea, llegar a un territorio donde no solo la cultura es una distancia enorme, ya es gigante, y luego cuando te das cuenta que la mayor parte de la población no maneja la lengua en la que tú te desenvuelves y con la que pretendes transmitir un mensaje, ya se vuelve casi imposible, máxime cuando son materias como son estas, ¿no? Del derecho, los derechos de los pueblos y demás. Es que poco se puede añadir, ¿no? O sea, no tiene sentido ahora yo que mencione toda la tarea de resistencia y dignidad que han llevado aquí, ¿no? Durante tanto tiempo. Yo me he quedado consternado con esa impotencia, ¿no? De no poder transmitir algo que tú quieres transmitir. A mí es lo que más rabia me ha dado, ¿no? Cómo puedes contribuir aquí y cómo no poder hacerlo. Pero bueno, también ha habido... También ves que hay gente que tiene unas ganas enormes de verlo, ves también miradas de preocupación y de consternación ante, por ejemplo, lo del documental que comentaba Jorge hace un momento, ¿no? Ver esas miradas ahí de que se ven ahí, que ven como dentro de unos años, pues puede pasar eso, ¿no? Con sus hijos y con su gente, pues es así duro. Bueno, para mí la experiencia al final ha estado bastante bien. Considero que nos ha faltado un poco de organización, de quizás trabajo previo, conocer más el lugar, pero bueno, las primeras veces siempre este tipo de trabajo son así. Y bueno, destacar de nuestro trabajo, que me parece, como decía antes, que se sale un poco de la lógica típica de venir a dar la salvación. Yo hablaría más de una aceleración, ¿no? Somos aceleradores de un proceso que ya está, que es el de la búsqueda de la dignidad y la justicia que llevan buscando aquí los compañeros de la CRAC desde hace años. Y nosotros, pues eso, es una aceleración para que puedan seguir en ese camino que ya han emprendido, con unas herramientas que les pueden valer. Yo creo que ha sido una experiencia interesante, sobre todo porque, como hemos coincidido, ningún taller ha sido igual. Las personas que han llegado no han sido, es decir, dimos un primer taller solo con mujeres, solo con compañeras, y fue muy interesante la forma en que participaron en el taller, en el sentido de, porque casi siempre se piensa que uno participa cuando uno habla, pide la palabra, pero uno participa también con la atención, ¿no? A pesar de tener a los niños que se querían ir, de tener que ir a preparar comida, de tener que hacer muchas cosas, la atención fue constante, ¿no? Entonces cada taller fue distinto. En unos llegaron mujeres y hombres, en otros llegaron niños. En términos generales, si uno lo compara con la cantidad de gente que hay en una comunidad, fueron relativamente pocas personas, pero eso no puede hacer pensar que no hubo interés, sino que el problema es que las dinámicas en los espacios son así. Lo interesante es que hemos estado de comunidad en comunidad, que esa es una información que normalmente nunca baja, se queden en reuniones de autoridades, y lo importante es que aquí pudo participar la gente directa de la comunidad, que se interesó por los temas y que pudo ver de alguna manera qué es lo que pasa con el tema de la minería, ¿no? Incluso hoy en este último taller fue muy interesante cómo cuatro adolescentes estuvieron de principio a fin, ¿no? Incluso estando piñatas y juegos y básquet y lo que sea, estuvieron ahí de principio a fin, muy interesados en el tema, ¿no? Ver cómo también los compañeros y las compañeras conversaban entre ellos, ¿no? Que era una plática, que es lo que decía Aitor, ¿no? Una plática de la cual estábamos totalmente ajenos, ¿no? Que al final no entendíamos mucho pues, ¿qué estarán diciendo? Pero lo que sí era medio claro era que estaban hablando de los temas, ¿no? Y eso es que los temas los motiva y que es algo que le dan la importancia que merece la situación. Entonces yo creo que yo hablo por nosotros, creo, nos vamos satisfechos, contentos. Hombre, claro, nunca la satisfacción es total, ni nunca uno colma las expectativas. Por eso yo siempre prefiero llegar con expectativas y muy bajas, porque es un proceso, estos son procesos lentos, ¿no? Y lo importante es ir aportando granitos y piedras al proceso de construcción que solo los pueblos pueden hacer, ¿no? Una cosa que yo lo que me... No sé cómo sea en otros lugares, pero lo que yo por lo menos he visto y lo que hemos compartido es que, así charlando, en prácticas así informales, es que el futuro del movimiento político, por lo menos en este valle, en este corredor de comunidades, está claro que están las mujeres. Ellas han demostrado tener el gesto más inteligente, más atento, más dispuesto, el gesto más perseverante, aún con sus silencios, pero sus miradas, vamos, estaba claro que iban más allá de cualquier limitación y de cualquier imposibilidad estructural que suelen tener las mujeres, ¿no? En estos espacios y otros muchos, ¿no? Yo me quedo con la imagen también de la traductora. Hoy nos ha traducido una mujer especialmente inteligente, cachaba los conceptos que no siempre son sencillos al instante, los traducía en su lengua, revertía esa traducción, nos reexplicaba otra vez, porque claro, tú explicas un concepto, como es el de autonomía, ella lo traduce en su lengua, pero esa traducción no es literal, sino que tiene que componer en su cabeza lo que significa autonomía y derecho, pues para, en su idioma, para, desde su cosmovisión, y ella lo ha hecho en un margen de segundos, esa reflexión sesuda de la que hay libros y libros, y luego además del mixteco, tras hacer esa conceptualización en mixteco, nos la ha explicado a nosotros en nuestro idioma, que no es el suyo normal, es decir, que es el castellano. Y bueno, pues eso a mí me ha dejado alucinado, porque a mí por lo menos esas reflexiones me tiro horas y horas y todavía no acabo sin ninguna idea clara, y ya tenía una idea clara y concisa y verdaderamente útil de lo que era la autonomía. ¿Algo más que quisieran agregar? Sí, yo siempre me gusta insistir mucho, y yo creo que no me voy a cansar, yo creo que la labor, yo creo que hay muchos espacios dentro de la academia en los cuales uno puede ser útil. Yo creo que hablo como alguien que está dentro de, o que es, de alguna manera está dentro del ámbito de la academia, ¿no? Es muy importante, yo creo que leer, es muy importante investigar, es muy importante hacer proyectos y meter financiamientos, pero yo hago un llamado a que, viendo lo que pasa en México hoy, viendo cómo avanza el despojo ante el territorio, viendo cómo avanza las violaciones flagrantes de los derechos humanos en la cara de todos y sin esconderlo como pasaba en el pasado, por lo menos en el pasado se escondía, no salía nada en la prensa, ahora sale y la gente hace como si no saliera, ¿no? Yo creo que ante un panorama así, quedarse parapetados y pasmados en la frialdad de un cubículo, ¿no? En los marcos estrechos de un salón de clases, ¿no? Creo que el académico que hoy, viendo cómo está el país, viendo cómo está la realidad, siga pensando que desde sus cuatro paredes está comprometido con el saber, creo que es una forma también de traicionar y no echarle la mano al país, a su país, al país que se hunde, ¿no? Entonces yo hago un llamado a que hace mucha falta que los académicos, sobre todo los académicos pagados con presupuesto público, ¿no? Los académicos que pagamos todos los mexicanos, pues es muy importante que se comprometan con su país, con su realidad. Buenas noches. Que no es solo el problema de su país, sino que además es un problema de todo el mundo y este lugar que habitamos, ¿no?